Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días, amigos, amigas. Gracias, como siempre, por estar ya con nosotros en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura FM 100.9 y 940 AM. Les recordamos que en este momento vamos a compartir con ustedes la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todas las instituciones y organizaciones que hacen arte y cultura. Queremos invitarles también para que participen en este espacio. ¿Cómo hacerlo? Usted se preguntará, pero hágalo. Le estamos invitando para que se anime a hacerlo. Marcando al 2220-966, 2220-966, Diego Salazar, Fernando Torres, listos para compartir con ustedes y que esa información pueda salir al aire desde las 7:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Ahí está el espacio que lo vamos a compartir con ustedes. Hoy vamos a tener el noticiario número 22 de lo que va del año y les vamos a contar también que la temperatura en Quito es de 12 grados en este instante, 12 grados. Habrá una máxima de 18 grados y una mínima de 8 grados. Hay neblina en la capital de los ecuatorianos y una probabilidad de lluvia de un 20%. Así que, mis estimados amigos, ya saben, como siempre, cuando hay neblina, encienda las luces, un poco baje la velocidad. Recuerde que también hay muchos peatones por la vía por donde usted se desplaza. Vamos a dar la palabra también a nuestros compañeros y quienes tienen novedades respecto del tránsito, Darío y Andrés. Muchas gracias. Gracias, amigos, por ya estar conectados con la señal de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos listos y preparados para esta programación 120 minutos de información artística y cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de la ciudad y del país. En esta mañana les estaremos, como siempre, recordando las novedades del tránsito. El pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Hoy estamos en jueves. Jueves 31 de enero, estamos cerrando el primer mes de el 2019 y ustedes, como recuerdan, en los jueves la restricción vehicular pico y placa restringe la circulación de aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 7 y 8. La primera jornada ya está operando en este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, y la segunda desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Recuerde que el perímetro de su aplicación está entre la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Así que a tener muy en cuenta la medida pico y placa, que también que se realiza en la ciudad por varios motivos: agilizar la movilidad de la ciudad de Quito, así como también por el medio ambiente. Adicional a esto, queremos recordarles que se mantiene el plan de movilidad en el centro histórico de Quito, esto debido a los trabajos que se están realizando en la calle Venezuela, esto en el casco colonial. Recordemos que existen algunas rutas para las personas que quieran trasladarse en el sentido sur-norte. Podemos coger la avenida 5 de Junio, la Ambato, un tramo de la avenida Venezuela entre el tramo que corresponde a la avenida Rocafuerte, bajamos por la Bolívar y luego tomamos ya la Montúfar y podemos por esa forma salir ya al norte. Contraflujos en la ciudad de Quito también ya están habilitados. Sabemos del contraflujo habitual en la avenida Mariscal Sucre desde el sector de los túneles hasta Miraflores, lo propio en la autopista General Rumiñahui. Laura, tú nos puedes comentar un poco, ¿activada el contraflujo? ¿Tú vienes por el sector? Sí, todavía no, eso empieza más o menos 6:30, en un tramo después 7:30. media de la mañana, pero mientras yo me desplazo hasta acá todavía no hay habilitado el contraflujo. Pero por lo menos se puede fluir un poquito ya más tarde, que 7 de la mañana ya hay el contraflujo por lo difícil. O sea, por ese momento sí, podría ser que están momento, no. estarían casi habilitando. Ya, no, ya son las 7 y 7 minutos. Por ahí. Sí, entonces ya está habilitado. Bueno, Andrés, ¿qué tenemos que recordar como siempre hoy? Bienvenido. Muy buenos días, amigos de amigos. Bienvenidos a su informativo cultural. No se olviden, peatones, respetar las señales de tránsito, utilizar el paso cebra y los puentes peatonales. También nos pueden contactar al www.radiocasadelacultura.com, sintonizar 940 AM y 100.9 FM. En la provincia de Pichincha, sin novedades, las vías de la provincia de Pichincha, Napo y Orellana se mantienen expeditas al tránsito vehicular. Como siempre, le recordamos llevar sus documentos y manejar con mucha precaución en carretera. Recuerde que el máximo de velocidad en línea recta es de 100 kilómetros por hora, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Con esto no queremos decir que debe llegar al máximo. Con un 70, 80 ya puede desplazarse a una buena velocidad. De esta forma llegar seguro y también con la precisión del tiempo a su destino, ser puntuales. Bueno, y queríamos también informarles a ustedes que en esta página de numeral vía CQ911 habíamos observado que había un problema en la vía Aloa Santo Domingo. Sin embargo, ya se acaba de publicar que se informa que al momento las vías de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas se encuentran habilitadas, y la invitación también que ellos se suman es que se respeten los límites de velocidad y las señales de tránsito. Amigos, esto es importante. Yo quería decirles a ustedes, compañeros, se han dado cuenta, no sé, Darío, tú claro. Experimentar a diario cuando vienes desde el norte de la ciudad. Tú ves peatones, porque nosotros estamos a menudo aquí, todos los días ratificando que los conductores paren, que permitamos que nos pasos cebras o pasos peatonales. Usted pare, se va conduciendo para que puedan pasar los peatones. Pero resulta, no sé si a ti te pasa, trato de hacer el ejercicio, lo hago el ejercicio, pero tú tienes el vehículo de tu mano izquierda, que hacen caso omiso, tú paras y ellos continúan. Entonces eso es un peligro también, porque resulta que tú ya das paso, la gente empieza a caminar y el carro, el de tu lado izquierdo, pasa como que no ha pasado nada. Creo que hace falta mucho fomentar más la cultura vial en toda la sociedad, en todos los ámbitos, tanto los más pequeños como también las generaciones más adultas y adultas mayores. Es verdad, en realidad uno pone de su parte, sin embargo no es un proceso que en realidad debe ser un proceso que se realice de forma integral entre todos los actores viales, tanto los conductores como también los peatones y los ciclistas. Además, a eso también debemos señalar que los peatones también tienen varios inconvenientes con la calle. El semáforo está en verde, pero siempre se lanzan a la calle. Cruzan y por cualquier lugar, entonces vamos utilizando los pasos peatonales. Nosotros queremos ver a una ciudad súper organizada, y cómo hacerlo, gracias a la colaboración de todos los capitalinos. Y con esto nos vamos ya con la información. Por supuesto, 7:10 ya le contamos en este momento lo preparado para nuestra emisión 22 en el 31 de enero. Cerramos de esta forma el primer mes del 2019. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7:11 y les contamos que hoy, 31 de enero, se conmemora el Día del Mago, además de recordar a San Juan Bosco, patrono de todos los magos. Estaremos también hablando sobre la Exposición Internacional de Acuarela y Fotografía en el Aire. Quito acoge la conferencia Claves para generar experiencias memorables en el 2019. Artesanos del Ecuador recibirán 100 millones de dólares para créditos. Ecuador está en la lista de los mejores países del mundo para el retiro. Se busca una alternativa para la Biblioteca Nacional del Ecuador. Ministro Raúl Pérez Torres participa en la cuarta conferencia internacional por el equilibrio en el mundo. Y ya se ultiman los detalles para el Festival de Música Andina El Amor Hecho Canción. El Carnaval de las Aves llega a la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. El evento Danzantes en la Mitad del Mundo se presentó anoche aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estaremos hablando de Click, una obra que nos invita a dejar el control a un lado. Se llevó a cabo la primera edición del Festival Jerico. Película mexicana Roma, nominada a los premios Oscar, causa polémica a nivel mundial. Hora exacta, 7 de la mañana y 12 minutos. Hoy también tenemos una agenda apretada con varios invitados. Estaremos hablando de diferentes temas y el primero de ellos se trata de la campaña Sueños Sin Límites. Estaremos junto a sus organizadores, nos estarán contando detalles sobre esta propuesta que ya está en circulación. Y como les habíamos anunciado, este 31 de enero se celebra el Día Internacional de los Magos y de las Magas de todo el mundo. Y hoy estará aquí en los estudios de la radio Daniel Vallejo para conocer sobre esta fecha y las actividades que van a desarrollar para conmemorar este día. Y finalizaremos con Víctor Hugo Herado, candidato a la alcaldía por Fuerza Ecuador Lista 10, que nos contará las propuestas culturales para la ciudad. Así es, y con esta agenda que les hemos propuesto, recordándoles a ustedes que a partir de las 8:30 de la mañana tendremos aquí a un candidato que nos había ya mencionado Andrés, y queremos que si ustedes tienen alguna interrogante, por favor, que sea netamente cultural. Pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp 0984-258-523. Nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a arrancar ya con la información y le contamos que hoy es un día para recordar a aquellos artistas que viven su vida haciendo realidad los sueños de las personas. Y ese día es hoy, 31 de enero. El Día de los Magos. La magia es un lenguaje universal que no diferencia a nadie, en pareja, clases sociales, religiones, edades, colores de piel y cultura. Todos nos reímos, nos emocionamos, todos somos seres humanos. Desde 1953, cada 31 de enero, se celebra el Día del Mago. Y te preguntarás, ¿el motivo de definir este día como el de referencia para todos los ilusionistas? Hoy, en 1888, fallece el sacerdote italiano Giovanni Bosco, conocido como San Juan Bosco. Este santo se convirtió en el patrono de todos los magos, ya que a lo largo de su vida se dedicaba a educar a los chicos más necesitados utilizando juegos de magia. Don Bosco aprendió durante su niñez y juventud a hacer trucos de magia por necesidad, buscando una forma de entretenerse. Se dice que él acudía a la feria de Castelnuovo, su pueblo, para ver a los magos y así aprendía mucho de los juegos que hacía. Este personaje fue conocido entre la gente porque usaba la magia como herramienta para hacer que los más jóvenes se acercaran a la religión. Aprendió magia y malabarismo por necesidad. Tuvo una niñez y juventud muy pobre, se vio obligado a trabajar en varios oficios. Durante sus estudios como sacerdote, decía que podía predicar la palabra de Dios haciendo magia y malabarismo para atraer a los niños y convirtiéndose en la sensación del pueblo y sus alrededores. Cuenta que entre su repertorio hacía lo siguiente: sacaba de la boca de un chico 12 bolitas coloradas, cambiaba el agua en vino que luego ofrecía a los espectadores. Multiplicaba los huevos de gallina sobre un cesto, sacaba palomos del bolso de las señoras, sacaba conejos de los sombreros de los espectadores, y caminaba, saltaba y bailaba sobre una cuerda floja, sosteniéndose con un solo pie. Escuchemos lo que nos dice Sergio Andrade sobre este día. Mi nombre es Sergio Andrade Alzate, más conocido como el Mago Salala. Un ingrediente fuerte, la comedia. Yo hipnotizo, entro a la mente de las personas. San Juan Bosco era un santo que reunía niños y sacaba monedas, hacía truquitos. En medio de esa alegría era que hacía toda esa magia. Por eso nosotros, se dice pues y se cuenta en la historia que es el patrono de nosotros los magos. Una de las frases más famosas que dictó es: el mago tiene al diablo en sus manos, pero a Dios en su corazón. Don Bosco no es el único sacerdote aficionado a la magia. En la historia hay varios. Se destaca el padre Wenceslao Ciro, quien además es autor de varios libros de ilusionismo con el que comenzaron su carrera varios colegas. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. En el país. Estamos ya de regreso, ahora sí con el segmento El País. Les contamos que el Centro de Información Integral de la Universidad Central del Ecuador recibe este 31 de enero 100 obras en la Exposición Internacional de Acuarela y Fotografía en el Aire. Muestra que permanecerá abierta hasta el 28 de febrero. Los habitantes de la capital de los ecuatorianos no pueden perderse la Exposición Internacional de Acuarela y Fotografía, En el Aire. Muestra que presenta al público 100 acuarelas de connotados artistas internacionales y ecuatorianos que han sido seleccionados para participar en este encuentro. Mauri Virtani, representante de la Sociedad Internacional de la Acuarela, mencionó que esta organización se encuentra en más de 90 países y en el 2018 decidieron que esta exposición se la realice en Ecuador. Primero nació en México. La exposición En el Aire, y así la inauguró hace un año, en abril del año pasado, en la Ciudad de México. Y los artistas mexicanos decidieron llevarla afuera, al exterior, ¿no?, de México, a la exposición, y decidieron traerla acá al Ecuador. Entonces aquí organizamos un pequeño concurso, se puede decir, para seleccionar a los mejores acuarelistas ecuatorianos para que también presenten sus obras. Entonces por eso hemos llegado a completar una colección de 100 obras que se van a presentar en la exposición. Los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero, se realizarán varias actividades con los asistentes, que va desde pintura al aire libre, conferencias, talleres y mucho más. Actividades previstas desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde. Viritani comentó a este espacio informativo que el público tendrá la oportunidad de conectarse con la sensibilidad de los acuarelistas y fotógrafos de la Asociación Mexicana de Pilotos, quienes presentan nuevas técnicas dando el lugar que corresponde a la acuarela. Los interesados pueden visitar la página IWS en el Facebook. Este evento es organizado por la Sociedad Internacional de Acuarelistas de México y Ecuador y por el Museo Nacional de Acuarela Alfredo Guati Rojo, en coordinación con la Dirección de Comunicación y Cultura de la Universidad Central del Ecuador. Les dejo con la invitación a esta exposición con Mauri Virtani. Bueno, al público le digo que aprovechen esta oportunidad, que van a ver una completa gama de estilos dentro de la acuarela, dentro de la técnica de la acuarela, que vayan, que disfruten, que conozcan de esta maravillosa técnica. Prácticamente es el único evento de este tamaño relacionado a la acuarela que se va a organizar aquí en el Ecuador en este año, así que no pierdan la oportunidad de visitar esta muestra y yo pienso que les va a encantar, van a quedar muy muy satisfechos después de visitar y admirar las obras de arte que se van a exponer. Siete de la mañana y 21 minutos y comentamos que la cultura del buen servicio no se improvisa, sino que se capacita, se adapta y se innova. Esta es la propuesta que la conferencia clave para generar experiencias memorables en el 2019, que está próxima a desarrollarse en la ciudad de Quito. Llega ya Claves para generar experiencias memorables en el 2019, una conferencia para hablar sobre la importancia que tiene la cultura del buen servicio en una sociedad. Esta propuesta se basa en la experiencia de Walt Disney, que no prioriza la venta de un producto o un servicio, sino en la experiencia reflejada en la felicidad del cliente al tener un contacto con la empresa. Así lo señala Betty Silva, organizadora de esta conferencia. Para nosotros hablar de experiencias memorables es hablar de experiencias de servicio al cliente que quede en la memoria del cliente, pero que quede posicionado de una manera en que no te compre una sola vez, sino que te compre y te recompre y siempre seas tú la opción. Eso es lo que nosotros queremos lograr a través de nuestra propuesta, que tú seas la marca, sea de un producto, de un servicio o como una marca personal únicamente, que el consumidor siempre opte por tu opción. Y obviamente va a ser por un valor diferenciador de atención y de calidad al servicio. De esta forma, la calidad en atención y en el producto y servicio deben ir siempre de la mano. La cultura del Ecuador también puede ser parte de esta experiencia a través del turismo, pues es ahí en donde existe un potencial a explotar. ¿Cómo hacerlo? Silva señala que la calidad del servicio es el valor diferenciador. Yo creo que la parte más importante es siempre mantener todo lo que es el turismo a la vanguardia de esto, porque el turismo obviamente es nuestro portal, por ahí entra el extranjero y para nosotros mismos dentro de Ecuador deberíamos empezar por esta parte, ¿no? Veo, por ejemplo, acabamos de pasar en fin de año que habían muchos hoteles, muchos restaurantes que te ofrecían cenas, hospedajes, alojamientos, fiestas y tales. Ahí es cuando tú te empiezas a preguntar qué es lo que yo necesito. Y definitivamente puede ser un valor diferenciador el encontrar tu esencia. Nosotros, cada uno de los productos siempre va a tener una característica de precio, va a tener una característica de envase, va a tener una característica, en el caso de los servicios, de una persona. La conferencia Claves para generar experiencias memorables en el 2019 dará inicio el próximo 7 de febrero a partir de las 7 de la noche en la Cámara de Comercio de Quito, en donde se contará con la participación del consultor internacional Humberto Gutiérrez, con acceso libre, previa inscripción en la página web bettysilva.com. Además, se van a realizar otras conferencias previstas para los días 8 y 9 de febrero. Para inscripciones, usted puede comunicarse al teléfono 09-83-13-7-180. 7 de la mañana y 25 minutos y comentamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, recibió a los representantes de la Confederación de Artesanos Profesionales del Ecuador, entidad que acoge a 1.200.000 socios. Lenín Moreno, presidente de la República, al recibir a los representantes de los artesanos, mencionó que se ha reunido con este grupo de manos creativas, microempresarios que dinamizan la economía del país, razón por la cual ha triplicado el monto de los créditos que asciende a 100 millones de dólares que estarán destinados a fortalecerlos. Todos los artesanos son importantes para la economía. Sus manos hábiles, su tradición, su creatividad aportan significativamente al crecimiento de la patria. Este gobierno apoya incondicionalmente a todos los emprendedores, principalmente a los microemprendedores, porque ellos son los que en futuro serán medianos y grandes emprendedores. La reunión con los artesanos en el Palacio de Gobierno dio como resultado el acceso a créditos de hasta 10 mil dólares, la exoneración del IVA y la toma de medidas para que las importaciones no afecten la producción artesanal. Escuchemos a Piedad Soto, presidenta de la Confederación de Artesanos Profesionales de la SUAY, quien se siente agradecida por el diálogo y el apoyo del gobierno. Pues hemos conseguido que se nos informe a través del gerente del Ban Ecuador que vamos a tener préstamos hasta de 10 mil dólares solo con la garantía de la firma para clientes de Ban Ecuador. También hemos conseguido que en las facturas que se hace al SRI, los artesanos podamos realizarlo tanto los productos artesanales con exoneración del IVA, cuanto los productos con el 12%. Y a su vez también, para quienes están afectados por las importaciones, el señor presidente ha dispuesto que se vean las medidas necesarias, respetando, por supuesto, los convenios, para que no se afecte a la producción artesanal. Esto creo que es un producto de apoyo a los artesanos y, por lo tanto, agradecemos al señor presidente que ha permitido este diálogo con la clase organizada del país para nosotros poder seguir contribuyendo con nuestra enseñanza en nuestros talleres y, a su vez, también produciendo más y que haya más ingresos para el país. El artesano Luis Sánchez dijo que meterán el hombro para sacar adelante a la familia artesanal del país. Los artesanos finalmente mencionaron que son un grupo generador de empleo y de profesionales que inician en algunos casos sus estudios desde los 12 años de edad. Avanzamos con la información, 7:28 a.m. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura, el espacio que le hacemos la cordial invitación para que usted siga conectado a los 100.9 de Cultura FM y a los 940 AM. 7:28 a.m. Por la cultura, el clima, recursos naturales y demás atractivos, Ecuador se destaca a nivel internacional como un buen país para el retiro. Esta designación posibilita el incremento turístico de personas jubiladas de todo el mundo que encuentro en el país seguridades para su retiro. Hace más de una década, en silencio, la ciudad de Cuenca, así como Loja y otros poblados del sur del Ecuador, se convirtieron en lugares ideales para la estadía de personas jubiladas, así como para el turismo de la tercera edad. Este hecho ahora toma relevancia internacional, colocando al país en el puesto número 4 del top 10 del listado Los Mejores Destinos para Jubilarse en 2019, elaborado por la revista International Living. La lista está estructurada de la siguiente forma: España en el puesto número 10, 9 Tailandia, 8 Perú, 7 Portugal, 6 Colombia, 5 Malasia, 4 Ecuador, 3 México, 2 Costa Rica y 1 Panamá. El estudio que cubrió los 5 continentes contó con la participación de los corresponsales de esta revista ubicados en distintos puntos del mundo. Estos levantaron su análisis en base a cifras, no obstante también se tomó en cuenta su percepción. Al residir en diferentes destinos, son las personas ideales para comparar, contrastar y brindar información desglosada sobre los destinos más atractivos para el retiro, señala el portal. También en este sitio web destaca de Ecuador el clima. Al respecto, Jim Santos, corresponsal de la zona costera de Ecuador, dice: la combinación única de su posición en el Ecuador, las brisas marinas refrescantes de la corriente de Humboldt, la cordillera de los Andes y la cuenca amazónica han conspirado para crear una variedad de climas. Hay playas que son cálidas durante todo el año, pero que rara vez están sucias. Y también lugares en las colinas donde no se necesita de un sistema de calefacción o enfriamiento. Las exuberantes colinas verdes y los valles fértiles son la norma en el Ecuador. Tenemos ya las 7:31 a.m, tiempo para separarnos, escuchar los mensajes de nuestra institución y regresar con más información. Les contaremos sobre la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, cuáles son esas expectativas de este espacio. Y Darío, y a partir de las 7:30 tenemos algo que invitar.

María Augusta Vargas, directora encargada de la Biblioteca Nacional, explicó que actualmente se barajan cuatro posibilidades: que la biblioteca pase a un edificio emblemático que esté en funcionamiento y que no tenga que ser intervenido, que se entreguen los recursos para que la biblioteca arriende un nuevo edificio, la asignación de recursos para intervenir una edificación patrimonial o la construcción de un edificio para la biblioteca. Estas opciones serán presentadas al presidente Lenín Moreno en una reunión que tendrán con Pérez Torres en los próximos días. La idea es que el proyecto sea considerado como emblemático por la presidencia. Eduardo Puente, miembro de la Asociación Nacional de Bibliotecarios, sostiene que desde hace muchos años existe la necesidad de que la Biblioteca Nacional tenga un espacio propio, como sucede en la mayoría de los países de la región. Con esta visión concuerda Carlos Paladines, exdirector de la Biblioteca Nacional. Desde su experiencia, sostiene que previo a cualquier tipo de cambio de la sede de la biblioteca, hay que tener claro que las colecciones de los libros necesitan una condición específica. Existen ciertos elementos que demuestran que el lugar donde funciona este repertorio de la memoria no fue pensado para albergar una biblioteca nacional. Por ejemplo, en el espacio donde se guarda el fondo jesuita, que incluye 8 libros incunables escritos antes del siglo XV, no hay climatización técnica adecuada para que no se dañen las páginas de los textos. Otro de los aspectos que ayudará a consolidar la institucionalidad de la biblioteca es que desde noviembre se convirtió en una entidad operativa desconcentrada. Esto significa que la biblioteca tiene autonomía administrativa y financiera. Este tipo de entidades, que reciben su propio presupuesto, hacen su planificación operativa y con delegación ministerial pueden suscribir convenios. En el caso de que la opción elegida por Moreno sea la de construir un nuevo edificio para que funcione la Biblioteca Nacional, el presupuesto estimado para su construcción sería de $20 millones y contaría con una extensión de 10.000 metros. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. Bueno, sin duda que es una información que aún se mantiene en desarrollo. Nosotros nos quedamos expectantes para saber cuál será el destino de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:38 a.m, vamos con más información. Ahora les contamos que varios temas científicos se abordan en el foro que se está desarrollando en la Cuarta Conferencia Internacional por el Equilibrio en el Mundo, del 28 al 31 de enero, esto en La Habana, Cuba. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, participará desde este 28 hasta el 31 de enero de este año en la Cuarta Conferencia Internacional por el Equilibrio en el Mundo, que se desarrollará en La Habana, Cuba, en homenaje a José Martí. La participación de la primera autoridad de cultura del Ecuador en este evento responde a una invitación realizada por el Ministerio de Cultura de la República de Cuba, institución que correrá con los gastos del ministro y se da gracias a los estrechos lazos de intercambio cultural que hay entre los dos países. El foro cuenta con un amplio programa científico que incluye espacios relacionados con la educación bioética, el medio ambiente, solidaridad, derechos humanos, las políticas culturales, las relaciones internacionales, así como la comunicación social, el parlamentarismo en un foro juvenil y diversas actividades colaterales durante esos días. Se trata del octavo evento internacional convocado por el Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional y el Consejo Mundial, foros que iniciaron en el año 2003 con el primero de ellos, cuya clausura estuvo a cargo del comandante, el jefe Fidel Castro, en memorable discurso conocido como la Fuerza de las Ideas. En la casa. Tenemos ya las 7:41 a.m. y nos vamos con este recorrido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Precisamente esta institución, junto a Ausai Producciones, nos invitan al Festival de Música Andina, El Amor Hecho Canción, con la participación de varias agrupaciones de música andina, ecuatoriana y boliviana. En este festival de música andina participarán varias agrupaciones de alto renombre, contaremos con la presencia de Proyecto Bolivia, Jack Time, Proyecto Coraza y Papaya Dama. Proyecto Bolivia, grupo encargado de difundir los ritmos y música boliviana, cuenta con una trayectoria de 35 años y nos deleitarán con su música. Mi mente ya no piensa sino es en ti. Jack Time, o también conocido como Tierra en la Mitad del Mundo. Esta agrupación se encuentra formada por los integrantes de varias agrupaciones y han sido los encargados de representarnos y representar nuestra cultura en todo el mundo. Proyecto Coraza, agrupación que cuenta con una trayectoria artística de 12 años y representa nuestra identidad a nivel nacional e internacional. Por último, contaremos con la presentación de Papaya Dada, agrupación que fusiona en sus letras y sus ritmos los géneros latinos, nacionales y extranjeros con la contemporaneidad. Sus ritmos y su música busca contagiar a las masas populares a través del convivir social y cultural. El Festival de Música Andina se realizará este próximo 22 de febrero a las 7 de la noche en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las entradas se encuentran a la venta en Ticket Show del CCI, El Musicalísimo, Casa Brasil, El Recreo y El Condado, por una donación sugerida de $15. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Siete de la mañana con 43 minutos, y comentamos que al cumplir 12 años de la entrega de Mis Bandas Nacionales, este 30 de enero se desarrolló en la Casa de la Cultura una nueva edición de este evento de reconocimiento a los artistas ecuatorianos. En esta nueva edición se presentó una innovación con un festival musical previo, premiación y cóctel de gala. Más detalles le contamos a continuación. Pasaron 12 años desde la primera vez que se entregó la estatuilla del evento como Mis Bandas Nacionales, un reconocimiento a todos los artistas ecuatorianos, un sueño hecho realidad por Nebraska Chiriboga y el recuerdo de su padre. En esta edición 2019, el evento tuvo cambios. No solo se contó con una gala de premiación, sino con un festival de música previo. Todo comenzó el 28 de enero en la Sala Benjamín Carrión con un show MBN en Plaguet, donde participaron Pun Rock de Olger Quiñones. El pasado martes 29, en el Pabellón de las Artes del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, se realizó una exposición en la que se dio a conocer la historia de la música nacional, combinada con información de las cuatro regiones del Ecuador, costumbres, tradiciones, vestimenta y gastronomía. Mientras tanto, la gala de la noche, este miércoles 30 desde las 20 horas, se realizó la gala de premiación a Mis Bandas Nacionales, en el cual se reconoció el trabajo de artistas en diferentes categorías, como Artista del Año, Revelación, Mejor Videoclip, Permanencia, Promesa, Alternativo, Cristiano y Proyección. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Nacional, se colocó la alfombra roja, donde desde las 17 horas desfilaron los mejores artistas ecuatorianos y, por supuesto, con sus nuevos carteles. Mis Bandas Nacionales es una organización cultural que trabaja por la promoción y difusión de la música ecuatoriana. Se autofinancia desde hace varios años como el Premio Cultural Oficial de la Música Ecuatoriana. La organizadora de este evento, Nebraska Chiriboga, destacó en su discurso inaugural un agradecimiento a los asistentes y una sorpresa, por supuesto, con relación al mundo de la música y al cuidado, defensa y respeto de los derechos de la mujer. Este año quiero decir que tenemos el concepto de la unidad. Este año vamos a venir rato, con ritmo, centros musicales, y queremos decirles que ya no más muertes de mujeres en el Ecuador. Como dice la canción, que tal vez les quiero contar, Claudia, una persona emuladora larguísima de trabajo para esta producción. Desde el hall del Teatro Nacional conversamos con uno de los artistas nominados de la noche, el cantante Whittington. Nos cuenta su sentimiento especial sobre este evento. Bueno, estamos por dos categorías, permanencia y la otra mejor videoclip. Ojalá ganemos uno o nos tomen en cuenta por lo menos. Hemos ganado creo que no sé en cuántas ocasiones. Sí, se pasa bien acá porque hay mucha gente que quiere entrar en el mundo de la del espectáculo, del negocio de la música. Hay unos que los veo en ciertos años, otros años ya desisten, ¿no? Precisamente, Whittington analiza junto a nosotros el panorama actual de la música y los nuevos prospectos que nacen. La música no es para cualquiera, la música es para valiente. Hay mucha gente que en el trayecto deja porque es muy difícil, muy complicado. Los medios son difíciles, son complicados. Hoy en día es difícil porque los medios tienen que tener una influencia supremamente grande para que un artista nuevo ingrese. Entonces, más o menos un problema. Es un problema. Lo que tú verás, en estos 4 o 5 últimos años han habido muchos reality y había muy buenos artistas, muy buenos intérpretes. Pero tú a ninguno de ellos ves acá. ¿Por qué? Porque falta el apoyo, creo que, del gobierno central a través de su ministerio para que hayan más oportunidades para la gente joven. De esta manera se desarrolló una nueva edición del evento MBN, Mis Bandas Nacionales, junto a Nebraska Chiriboga, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, ahí tenemos ese reporte especial de lo que fue ayer la gala del MBN. Te cuento, Laura estaba también por el espacio conociendo un poco sobre los artistas ecuatorianos. Y vale la pena destacar que como artista del año y también como con disco de oro se llevó Marqués, algo que llamó bastante la atención y al público fue la cercanía que tiene con toda la gente. Esa humildad y también lo joven que está, ¿no? Va ¿con qué género? Hasta, no, eso no fue en género, sino más bien fue el artista, el mejor artista del año, y esto tomando en cuenta la demanda de su música, giras, promociones, difusión, cómo se ha estado moviendo en todo el 2018, y también con el disco de oro, que significa la venta de sus temas, tanto de forma física como también en diferentes plataformas. Yo quisiera decir que también felicito a todos los nominados, pero también es importante decir que quizá también hay artistas que tienen un gran renombre a nivel del país, pero que hace falta también un poco de difusión para que puedan llegar a estos premios y ojalá también puedan alcanzar cada una de estas nominaciones que se están desarrollando. Así que felicitaciones a todos los artistas. Otra novedad ayer fue Sigma Detonador, una agrupación que ganó como mejor videoclip y era me parece que la primera ocasión que entra el rock un poco ya de carácter más pesado en este tipo de certámenes, por lo cual sí fue algo bastante llamativo por parte de todos los integrantes de esta agrupación de Sigma Detonador. Bueno, fue bastante exitoso el día de ayer esta premiación de los MBN. Mandamos un fuerte abrazo a todos sus organizadores y también a los artistas ecuatorianos que de a poco van presentando toda la producción musical de nuestro país. 7:50, nos vamos con más información. Ahora les contamos que la sala Demetrio Aguilera Malta acogió la noche de este miércoles la presentación del evento Danzantes de la Mitad del Mundo. Esto con el fin de democratizar sus espacios y dar realce a las danzas patrimoniales del Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el fin de democratizar sus espacios y dar realce a las danzas patrimoniales del Ecuador, presentó a 4 agrupaciones dancísticas de relevante trayectoria. La primera cita se desarrolló este miércoles 30 de enero y permanecerá durante todo el año en la Sala Demetrio Aguilera Malta, todos los miércoles. Participaron las agrupaciones Danza Nacionalista Saru y Manda, Ballet Quitus, Ballet Nucanchi Alpa y Ballet Calpañán. Saru y Manda, con una trayectoria de 17 años, difunde las danzas tradicionales del Ecuador. Quitus es una agrupación que investiga, promueve y difunde las expresiones dancísticas y musicales de nuestros pueblos. El ballet latinoamericano Calpañán trabaja desde hace 15 años en la formación de jóvenes y niños, creando montajes coreográficos que respetan diversidad y variedad de nuestros pueblos. Y finalmente, Ñucanchialpa, con más de 12 años de vida artística, está conformado por 80 bailarines, todos ellos con un grupo musical que presenta lo mejor de los ritmos ecuatorianos. Desde la sala de Metro Aguilera Malta, un gran marco de público acompañó este evento. Conversamos con Darwin Morales de la agrupación Saruimanda. Él destaca que esta es una muestra sobre la cotidianidad de los Andes, un trabajo que tuvo un largo tiempo de preparación. Saruimanda, lo que les ha traído esta noche se llama Magia de los Andes. Es un pequeño repertorio que recorre por las tradiciones, por la cotidianidad de los Andes y asimismo por su fuerza y por su lucha. Al final de nuestra participación van a escuchar una canción que justamente habla de la lucha de los pueblos indígenas por mantenernos y por cuidar la naturaleza, por luchar contra la corrupción. En este proyecto ya venimos trabajando alrededor de medio año, ¿sí? Desde el año anterior prácticamente. Saruimanda se ha ido preparando justamente porque tenemos un repertorio de una hora y media completa. Camila Castillo, integrante de esta agrupación, considera que con estos trabajos se refleja las raíces ecuatorianas. El grupo Saruimanda les va a presentar un show muy hermoso sobre la tradición ecuatoriana. Vamos a presentarle todo lo que es andino, vamos a mostrar los trajes, el baile, para que ustedes lo disfruten y no se pierdan nuestras raíces. Javier Pineda de Ñucanchialpa nos comenta sobre su agrupación y el trabajo presentado en esa noche especial. Yupaychanía a las autoridades de la Casa de la Cultura que han permitido hacer este proyecto Danzantes de la Mitad del Mundo. Y Ñucanchialpa presentará uno de sus espectáculos denominados Ecuador en otra parte del mundo, los corastas, los fendoneros, la fiesta del Yamor y runa otavaleño. Un pedacito de lo que nosotros haremos los últimos miércoles de cada mes en Zapateando en nombre del Ecuador. Bueno, los Danzantes de la Mitad del Mundo han sido cuatro agrupaciones relevantes de la ciudad de Quito, en donde hemos querido representar las costumbres, las tradiciones por medio de la música y la danza. Investigar, difundir y enseñar a la gente, así resalta Edwin Caizapanta de la agrupación Quitus sobre su preparación. Quitus es una agrupación que tiene 24 años de vida artística. Nacimos con el deseo de poder investigar, de poder difundir y enseñar a la gente cómo es la cultura ecuatoriana dentro de la parte dancística, de la parte musical. Bueno, la preparación ha sido bastante fuerte. Hemos estado puliendo una serie de cuadros coreográficos que preparamos para esta noche. Lorena Nieto, directora de la agrupación Calpañán, agradece a la Casa de la Cultura por el aporte hacia este evento, fomentando siempre nuestra cultura y sus raíces. Calpañán se inició el 9 de mayo de 2003 con el objetivo de no competir con otros grupos, sino impartir conocimiento sobre nuestra identidad cultural, bueno, y también latinoamericana, ¿no? Porque también nosotros somos un ballet nacional, pero que también hacemos danzas latinoamericanas, pero siempre representando a nuestro cuadro primero. Bueno, los cuatro grupos es llegar a un, creo, presentaciones, ¿no? Yo creo que la Casa de la Cultura nos ha abierto las puertas y agradecidos también con todos los referentes de la Casa de la Cultura. Les dejamos con la cordial invitación este próximo miércoles nuevamente en la sala de Metro Aguilera Malta, lo mejor de los danzantes de la mitad del mundo. Acompáñenos. Bueno, amigos, queremos invitarles a todos ustedes que vengan a Danzantes de la Mitad del Mundo, que son todos los días miércoles a partir de las 19:30. Tenemos nuestra página oficial de Facebook, Danzantes de la Mitad del Mundo, para que todos ustedes se enteren de todo lo que vamos a hacer. Les invito a todo el público que están cordialmente invitados para que disfruten, para que no se pierda la tradición, vivan, sientan todo lo que nosotros les vamos a transmitir. Están muy cordialmente invitados todos los miércoles de las semanas para que vengan y disfruten de todos los grupos danzantes del mundo, especialmente Saruimanda. Baitacuna, Mamacuna, Tuco y Chamushka, papá, mamás, amigos, todos que sean bienvenidos a este espectáculo de danzantes de la mitad del mundo todos los miércoles a las 7 de la noche aquí en la sala de Metro Aguilera con los danzantes de la mitad del mundo. Invitarles a todo el público nacional, extranjero, que venga a apreciar estos trabajos dancísticos preparados con mucho cariño, con mucha fuerza para todos ustedes. Son trabajos coreográficos que tienen una base investigativa, que topan cada uno de los contenidos dancísticos y musicales del Ecuador. El próximo miércoles estamos aquí, todos los miércoles estamos el ballet Ñucanchialpa, el ballet Calpañán, el ballet Quitus y el ballet Saruimanda. Les invitamos todos los miércoles a ser parte de este evento cultural que yo creo que es muy bonito. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. en el mundo. 7:56 y seguimos en la información internacional. Con un tráiler simple pero poderoso y filmada completamente en blanco y negro, Roma es la película más personal del director Alfonso Cuarón hasta la fecha. Este trabajo mexicano que llegó a las mejores nominaciones en los premios Oscar y se trata de un drama familiar ambientado en la Ciudad de México a principios de los años 70. Es una película que ha causado revuelo a nivel mundial. Es una película mexicana dramática del año 2018, dirigida, escrita, cofotografiada y coproducida por Alfonso Cuarón. Es protagonizada por Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, junto a varios actores debutantes como Nancy García, Marco Graff y Daniela de Mesa. Es una película que ha generado gran revuelo en los últimos días. Una película que fue nominada a los premios Oscar 2019 y que ha generado gran polémica, sobre todo por Estados Unidos. La sede desde donde se entregan estos premios no podrá recibir a Alfonso Cuarón, ya que la visa le fue negada por tercera y última ocasión. Muchos de los actores y actrices ya consagrados en el tema del cine y que han conseguido un Oscar en los años anteriores han desconocido sobre esta producción mexicana. Esta película, ambientada a principios de la década del 70, es una ficción a partir de los recuerdos de la infancia de Cuarón, todo desarrollado en la colonia Roma de la Ciudad de México. Aquí se narra la vida de una familia de clase media, Cleo su trabajadora doméstica. Cuarón basó en el guión sus propios recuerdos de la infancia y en Liboria, la trabajadora doméstica de su casa que realizó su crianza y a quien él dedica la película. Como dato no menor, la película tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia el 30 de agosto de 2018. Ganó el León de Oro, se estrenó en varias salas de cine y casas de cultura de diferentes latitudes, luego en streaming y en Netflix y 14 de diciembre del año 2018, donde da su paso a la fama. Fue seleccionada para representar a México en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa en la 91 edición de los Premios Oscar. La Academia de las Artes Cinematográficas de Hollywood nominó a Roma a 10 categorías: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película Extranjera, Mejor Diseño de Producción, Mejor Fotografía, Mejor Guión de Película, Mejor Diseño de Sonido, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Cinematografía, Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto. Esta es la historia de Cleo, una empleada doméstica que mantiene a flote una familia de clase media en un convulso distrito federal de la capital. Se ha visto también bajo la crítica como un crudo y emotivo relato sobre las realidades, alegrías, tristezas y cotidianidades que se ocultan detrás de las puertas de una vida doméstica, y un testimonio desgarrador y esperanzador a la vez, todo bajo criterio de los expertos. ¿Por qué esta película se llama Roma? La película toma su nombre del barrio donde se desarrolla la colonia Roma, donde se asentó la clase mexicana alta y donde quedan suntuosas mansiones. El lujoso barrio sirve como un símbolo para contrastar las diferencias sociales. ¿Quién es Livo? Cuarón dedica la película a Livo, que es como él y su familia llaman a Liboria Rodríguez, una mujer de origen mixteco que comenzó a trabajar con ellos cuando el director tenía 9 meses y cuya historia de vida es la base con la que cuenta esta película. ¿Por qué se ven tantos aviones en esta película? En lugar de utilizar estudios de filmación, Cuarón decidió filmar su película en una casa real de la colonia de Roma, que fue rediseñada meticulosamente para que reapareciera en el lugar donde creció. Se encuentra en uno de los corredores aéreos por el que pasan cientos de aviones que cruzan la Ciudad de México diariamente. ¿Cómo el propio cine se vuelve otro símbolo de la película? Las visitas al cine no son solo un escape para la carga de tareas domésticas de Cleo, sino también para los niños de su cuidado. Roma utiliza un recurso narrativo como el metarrelato o cine dentro del cine. ¿Qué pasó con la masacre de Corpus Christi? Uno de los valores que la crítica más ha aclamado de la película es su cuidadosa recreación de época, no solo por la selección de decorados y vestuarios, sino por la forma tangencial en la que presenta los contextos sociales del México de los 70. Les dejamos con parte de una entrevista de Televisión Mexicana y su programa Venga la Alegría a la actriz Yalitza Aparicio y sus impresiones sobre su personaje, criticado por varios temas, entre ellos la discriminación. Seguro se preguntarán cómo llegó al personaje. Su hermana menor era la que quería hacer el casting. Ella solo la acompañó, cautivando a los directores. La hermana tuvo que desistir porque se embarazó, pero le pidió a Yalitza que ella siguiera el proceso y le contara después cómo era. Sin duda, estaba destinada a quedarse con el personaje. Llegó ella a la película y con ello a la fama. Una fama que nunca pidió y que jamás imaginó. Entonces, ¿cómo se sienten después de que la película ha sido ya reconocida con el León de Oro en Venecia? Emocionadas y felices porque jamás esperábamos todo esto. Y también es un orgullo para nosotras el que todo el mundo esté conociendo parte de México. ¿Ustedes consideran que los indígenas en México son personas invisibles? No solamente se refiere a los indígenas como invisibles, en parte sí, pero como en general a todas esas empleadas domésticas que las tenemos, bueno, hay personas que las tienen en la casa y no las toman en cuenta y realmente son cómplices para toda la familia y ellos tienen como que una importante función dentro de la familia para que esta siga funcionando. Este próximo 24 de febrero se decidirá si Roma es galardonada con un Oscar al premio máximo para una película a nivel mundial. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.